Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados e información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. Cuando somos niños tenemos una fascinación con aquello que nos provoca miedo. Hay personajes, historias y situaciones que nos aterran, pero no podemos dejar de evocarlas. Algo así me ocurría con Drácula, Frankenstein, el Hombre Lobo y el Increíble Hulk, por mencionar algunos de ellos. Me asustaban cuando los veía en la tele, pero no podía dejar de contemplar aquella pantalla, aunque por las noches tuviera pesadillas. Algo similar me ocurría con una legendaria banda de rock que luego dejaría impresiones musicales en mi ser. Kiss. En aquellos primeros años 80 solía mirar carreras de Fórmula 1 con mi abuelo. El motivo, corría Carlos Reutemann, Lole, con un Williams, un auto que era blanco y verde. Teníamos un argentino en la Fórmula 1 con recordados nombres tales como Jacques Lafitte y Nelson Piquet. Las publicidades que pasaban en ATC, Argentina Televisora Color, posteriormente Canal 7, tenían como música de fondo I Was Made For Loving You. Así que la primera imagen que se me venía a la mente cuando sonaba ese tema en la radio era el de los autos en plena carrera. Por ello, cada vez que jugaba con los autitos, mi cabeza efectuaba algún tipo de asociación y la única parte que cantaba era la que decía I will do la la la. Bueno, eso era todo. Un día, mi padre puso la tele y había un videoclip con unos señores pintados estrafalariamente. Uno de ellos escupía sangre y sacaba la lengua de una manera exagerada. Me provocaban mucho miedo. Me tapaba los ojos cuando aparecían en pantalla, pero me cuidaba de dejar un espacio entre los dedos para poder espiar. Así me reía, en mi inocencia, porque esos señores no saben hablar, papá. Mi progenitor me explicó que hablaban en inglés y me puso al corriente de lo que eran los idiomas. Quise aprenderlo todo para entender qué decían. Poco me imaginaba que me sería de mucha utilidad en los años posteriores cuando empezara a trabajar. En 1993 estaba en mi último año de secundario. A veces, después de las clases, íbamos a casa de un compañero a estudiar, escuchar música y jugar videojuegos. Una tarde, me mostró con orgullo un CD importado que había encargado semanas atrás. La portada tenía cuatro rostros coloreados estilo cómic. No me llamó la atención, pero sí el nombre. Inmediatamente, volvieron a mí las imágenes que había visto de niño y me pregunté cómo había podido olvidarme. Aunque en este Asylum, ya no empleaban maquillaje. Aquel poderoso inicio del álbum llevaba a imaginarse una escena de entrenamiento en una película de artes marciales. En general, el disco me gustó mucho y es uno de mis favoritos. También, con un monstruo de las seis cuerdas como Bruce Kulick, nada puede salir mal. A estas alturas resulta casi impensado que alguien desconozca a la banda liderada por Paul Stanley y Gene Simmons, que en los 70 cuidó mucho el manejo de la teatralidad y el misterio acerca de los auténticos rostros de sus integrantes. Como suele ocurrir, han pasado por diversas etapas y formaciones que han registrado grandes clásicos. Ese mismo año, 1993, llegó a mis manos una copia del Revenge y del Alive 3, discos que me encantaron y que despertaron mis ganas de adentrarme aún más en la vasta discografía de la banda. Así, en mis excursiones al Parque Rivadavia, me fui haciendo con los álbumes de los 80. Quizás los fans más ortodoxos se rasguen las vestiduras, pero a mí es la época que más me gusta. El sonido, los riffs, las composiciones. Desde la salida de Ace Frehley en 1982 han tenido lugar grandes guitarristas como Vinnie Vincent, Mark St. John y Bruce Kulick, especialmente este último. En 1997 la banda intentó adaptarse a la tendencia del grunge que estaba dominando el mundo. El resultado, un disco interesante cuyo single difusión fue Jungle, y suena a Kiss en un día de mal humor, apartados un poco de esta faceta luminosa y alegre a la que nos tenían acostumbrados. Yeah. Jugularidades. Jugular querido, muy buenas noches. Justo para el cierre de esta edición, aquí Leo Torres, cantante y periodista, pero por sobre todas las cosas amigo. ¿Cómo me involucré con Kiss en esta vida? Allá por el año 1997, más precisamente en marzo, que es cuando concurría mi primer show internacional y el primero de Kiss en la Argentina, pintados. O sea que yo era un fucking adolescente que hubiese querido escucharlos sin pintura, debido a que me habían pegado muy fuertemente los discos como Fucking the Shade o Revenge. Pero a mi temprana edad de 16 me tocó presenciar un show que para la gente fue volver a los 70, ya que volvían a pintarse y los miembros originales, fundamentalmente. Recuerdo cosas que hoy por hoy no suceden, más allá de las largas filas de gente para ingresar al estadio y la larga espera también. En ese entonces era muy frecuente. Cosas que, si bien hoy tenemos terraplanistas, pero que no voló a suceder, había gente por ese entonces que intentaba que no ingreses al estadio para ver a los satánicos, ya que consideraban que habían pisado pollitos y demás cosas que sabemos que nunca sucedieron. Bueno, por ese entonces todavía había extremos religiosos, en fin, locos, que pretendían que dejes tu fila, vuelvas a tu casa y no veas a los Kiss por primera vez en tu vida, porque consideraban que eran satánicos. Eso ha sido historia con los Cuatro Fantásticos, y es así como me despido, tristemente, pero feliz, al fin, por haber sido partícipe este mundo para melómanos y cinéfilos que has dado en llamar Jugularidades. Fue todo un acontecimiento y, al igual que en todas las visitas anteriores, me lo perdí. En 1998 publicaron un nuevo álbum titulado Psycho Circus, que anunciaba el regreso de la formación original. A los ya mencionados Stanley y Simmons se les unían Peter Criss y Ace Frehley. El tema difusión fue el que daba el nombre al álbum, algo desparejo para mi gusto. Pero lo que me llamó la atención fue el anuncio de un videojuego en primera persona que llevaría el mismo nombre. Por aquellos días nos llegaban listados con proveedores de CDs que tenían discografías en MP3, películas, programas y juegos. No disponían de un local y hacían las entregas a domicilio, con lo cual el envío te salía casi tan caro como pagar media deuda externa. Por ello, nos juntábamos entre varios y hacíamos un encargo grande para amortizarlo y poder pelear un descuento. Así, entre varias cosas, me llegó el ansiado Kiss Psycho Circus The Nightmare Child. Un juego en primera persona, de esos que me encantan, con una historia atrapante y adictiva jugabilidad. En él, seguimos la historia de cuatro personajes que luchan contra las fuerzas oscuras y sobrenaturales. Todo ambientado en el universo Kiss, con música de fondo y referencias en los escenarios y criaturas. Lo he jugado varias veces a lo largo de los años y nunca defrauda. El argumento está inspirado en la saga de cómics de Todd McFarlane, conocido por sus trabajos en The Amazing Spider-Man, Spawn, y teniendo en cuenta las limitaciones gráficas que tenían los ordenadores por aquella época, el resultado es sumamente adictivo. McFarlane también colaboró en la creación del aspecto de Venom, personaje del mundo de Spider-Man, quien comenzara como villano y se cambiaría de vereda para oficiar de antihéroe. Uno de los rasgos que me llamó la atención es la forma grotesca en la que saca la lengua. Desde la primera vez que lo vi en pantalla me recordó a Gene Simmons. Siempre me quedará la duda acerca de la potencial coincidencia o inspiración para el personaje. Hola, muchísimas gracias por dejarme participar de tu increíble podcast. Soy Fernando Blanco, productor y conductor de Beatle con Machete. Y la historia con Kiss me trae desde muy chico. Era la banda favorita de un tío muy garca que tenía cuando yo era muy chico y estaba casi prohibido escuchar esa banda y rememorarlo de esa manera. pero yo siempre la escuché por abajo, por afuera, por donde podía seguía escuchando Kiss. Y cuando visitaron Argentina en 2015, yo no tenía entradas para ir a verlo, ya estaba con todas las esperanzas perdidas, pero un viejo cliente de un trabajo horrendo que tenía en ese momento me regaló, faltando 15 minutos del comienzo del show, un par de entradas. En ese momento estaba en pareja con alguien de la industria musical que desconocía la historia y la musicalidad de Kiss, pero me acompañó y, si bien llegamos tarde, en la mitad de Hello Hallelujah pudimos entrar al estadio de Vélez y allí disfrutar un increíble show que, por supuesto, dejó a esa persona absolutamente convencida de que Kiss es una de las mejores bandas de todos los tiempos, lo cual sigo pensando y por lo cual sigo escuchándola todos los días. Te mando un abrazo grande y, por supuesto, siempre ahí acompañando Jularidades, que es una de mis maneras favoritas de empezar el día. Uno de los temas que más me gusta es Forever. Es emotivo y siempre me lo imagino como publicidad de Telefe para promocionar películas al estilo Admiradora Secreta o alguna comedia romántica. En la clásica escena donde la pareja se separa y la cámara toma a uno y otro tratando de rehacer su vida, mientras la música de tintes dramáticos pulsa los lagrimales para tornar la mirada borrosa. Varias veces he intentado versionarlo, pero las notas altas que pega Paul Stanley me lo han relegado al cajón de materias pendientes. Lo que sí pude concretar fue ver la película Kiss contra los fantasmas. Aquella de 1978 que los mismos músicos desprecian porque los retrató bufonescamente, terminó convertida en una obra de culto. Un compañero de trabajo me la había copiado y la disfruté muchísimo. De hecho, varias escenas me transportaron a mi infancia, a Little Park, un parque de diversiones que teníamos en plena ciudad donde me encantaba ir y recuerdo haber celebrado algún cumpleaños cuando niño. En mis periodos como bajista me gustaba jugar con la línea de bajo de Sure Know Something, tema que me encanta, pero en ninguna de las bandas que integré se copaban para zaparlo. Lo más que pude disfrutar de versionar temas de Kiss fue en casa con la criolla en algún ensayo. Aún no he presentado ninguna versión en vivo, pero no descarto hacerlo de acá a un tiempo. A continuación, en Cosas que a nadie le importan, tres belines, por Hallmark. Kiss, la banda que ha sabido explotar el concepto de entretenimiento. A partir de una puesta en escena teatral y al servicio del espectáculo, se han cimentado con poderosas canciones y emotivas baladas. En sus primeros años se presentaban maquillados, de manera que sus rostros permanecieran anónimos. Esto aumentó el aura de misterio a su alrededor. Muchas leyendas urbanas los ubicaban como satanistas y decían que Kiss eran las siglas de Knights in Satan Service, caballeros al servicio de Satán. Otra variante afirmaba que era Kings in Satan Service, reyes al servicio, bla bla. Tuvieron sus propias figuras de acción y en 1977 aparecieron en un cómic de Marvel, de Howard the Duck. Posteriormente se lanzaría un número especial de Kiss, cimentado en la leyenda en la cual los propios integrantes habrían proporcionado su sangre para el entintado. Y no solo eso, en la historia se enfrentaban con el Doctor Doom y Mephisto. Si pudieron plantarle cara a dos villanos icónicos de Marvel, ser convertidos en cómics, en dibujos animados, figuras de acción y héroes que salvan un parque de diversiones, no es más que un mero juego de niños en la inmensa trayectoria de esta entrañable banda. Nos vamos a despedir con I Am Alive, de aquel Asylum que los trajo a mi vida nuevamente. Nos reencontramos en una semana para más. No, Paul, estoy conduciendo yo el programa, ¿sí? ¿Ok? Que tengamos el mismo nombre. Bueno, listo. Nos reencontramos en una semana para más Juglaridades. make my heart beat.